mucho estar el cursillo. ¿Recordáis este diagrama de la semana pasada? Sí. Bueno, es distinto, porque hay más letras que no había en la semana pasada. Claro. La semana pasada no tenía el acetato, pero esta semana lo he traído para que podáis de alguna manera comprobarlo si es que habíais tomado notas. ¿Sabéis que os dije que en este curso es interesante que toméis notas? Notas, y que después en casa pues reflexionéis sobre estas notas que habéis tomado, y al día siguiente, es decir, la semana próxima, pues si hay alguna duda la podemos siempre hablar, porque es importante que en un curso las cosas queden lo suficientemente claras para ir avanzando, para ir comprendiendo, para ir despertando y para encauzar un poco la enseñanza bajo un punto de vista más profundo interno. Esto es interesante. Entonces, como yo os lo dije, ahora os pregunto, ¿habéis tomado alguna nota de la semana pasada? Sí. Bien. ¿Hay alguna duda sobre tus notas? ¿Hay algo a aclarar? Yo sí, yo de los átomos no lo tengo muy claro. ¿Lo de los átomos permanentes? Eso. No sé por qué se llaman átomos. O átomos, se llaman átomos permanentes o átomos simientes. Ajá. A ver. Eso no lo tengo muy claro. Pues lo explicamos, porque esto ayuda. A veces las preguntas nos ayudan muchísimo. Nos ayudan muchísimo porque esto facilita un poquitín la enseñanza. ¿Veis lo que dice arriba? Anexión de la unidad mental y de los átomos permanentes astral y físico. Los átomos permanentes es lo único que permanece durante todas las encarnaciones. La labor del átomo permanente es registrar a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. Los de aquí abajo, estos son. Subámoslo un poquitín. Vamos a buscar lo que está más cercano a nuestra personalidad. Este sería el átomo físico, átomo permanente físico, átomo permanente emocional y átomo permanente mental. Esto es lo que configura nuestra personalidad. Aquí no hay cuerpo, solamente hay los átomos permanentes. Cuando encarnamos, el átomo permanente mental atrae átomos del ambiente, del mundo mental, y configura una forma mental que será nuestro cuerpo mental. Es el átomo permanente que trae átomos similares a su vibración por el desenvolvimiento del mismo. Cada átomo permanente tiene 7 espirillas. En la actualidad, en nosotros, hemos despertado 4 espirillas. Y nos faltan despertar del átomo permanente 3 espirillas más. Porque en total, el átomo permanente tiene 7 espirillas. ¿Qué son? Son 7 espirillas que dan un sentido en cada individuo. Tenemos en este momento nosotros 4 espirillas despiertas. Hay los 4 y 5 sentidos. Los 4 y el que está despertando. 5 sentidos. Y el próximo sentido que se despertará en nosotros será la intuición. ¿No la tenemos? No, aún no ha despertado. En el común general de la humanidad, la intuición no ha despertado. Ha despertado en alguna que otra persona que ha acelerado el proceso de su desenvolvimiento. Porque siempre despierta según el proceso del desenvolvimiento y esfuerzo que hace cada persona en esta línea. En la línea interna. La usamos erróneamente, ¿no? Cuando decimos, tengo una intuición. No es que la usamos. La utilizamos en forma de presentimiento y de corazonada. Ajá. Que la corazonada, pues ya te da a entender que es algo que sientes, no sabes lo que es, pero que tienes una corazonada. Que tienes un presentimiento, no sabes lo que ocurre, pero tienes un presentimiento. Mi madre. Tengo el presentimiento de que mi madre le ha pasado alguna cosa. Voy a telefonear. Telefoneas y sí, su madre está enferma. Su madre ha pensado en su hijo ha captado y ha tenido este presentimiento. en un principio es intuición, pero cuando llega a nuestro cuerpo emocional, ya en forma de presentimiento, porque las capas profundas de cada uno de los planos atenúan lo que es la intuición. Y nos llega muy rebajada, esa intuición muy rebajada, con lo cual se le da el nombre de presentimiento. Estamos cargados de presentimientos en muchísimas ocasiones o corazonadas. En su origen es intuitivo, pero nuestra capacidad de percepción no entra en los mundos de la intuición, que el mundo de la intuición es el mundo de Buddhi, que llamamos, Bien, esto es la unidad mental o simiente, el emocional y el físico. La labor que hacen es registrar el de abajo todas nuestras acciones, pero no de esta existencia, de todas las que se han vivido. Por lo tanto, ahí se ha registrado todo el proceso físico de todas nuestras existencias. En este, todo el proceso de todas nuestras emociones, sentimientos, pasiones, deseos, etcétera, etcétera, etcétera, quedan grabados en este. Y mentalmente quedan grabados en este. Esto es lo que graba todo el proceso de nuestra historia. Y hay algo más que está por encima, que se llaman los anales akáshicos o registros akáshicos de la naturaleza, pero esto ya es para más adelante. Aquí tenemos también otros átomos simientes, pero estos átomos simientes no son los de la personalidad. Ya veis que están más por encima, son lo que se llama de la individualidad, y esto es el espíritu puro. Vamos a cambiar el dibujo y los veréis ahora cómo de alguna manera están ubicados en centros más elevaditos. ¿Está al revés? Sí, ahora. ¿Veis? Aquí tenemos el átomo permanente, átmico, átomo permanente búdico. Este es la intuición, el mundo de la intuición. Y nosotros estamos bajo esta línea. ¿Veis que hay unos puntos? Sí. Estos puntos simbolizan la frontera entre el mundo material y el mundo espiritual. Hay una frontera que algún día la conciencia real de aquello que somos tendrá la fuerza de acceder. Hoy por hoy estamos ubicados de esta línea hacia abajo. De esta línea hacia abajo es el mundo material, es el mundo de la personalidad, mente, emoción y acción. Pero estamos trabajando para poder tener acceso a esa triada superior de estos tres átomos. Estos tres átomos se le llaman la triada superior. Y estos tres átomos de aquí abajo, el mental, el emocional y el físico, a esto se le llama la triada inferior. Todo cuanto existe en la vida es septenario y trinario. ¿Y cuando soñamos, en qué estado estamos? Cuando soñamos estamos aquí en el astral. Sí. Hay, en cuanto a los sueños hay muchas cosas que decir, pero por lo general si soñamos estamos en el mundo onírico. Mundo onírico es el mundo inmediato superior al físico. Por lo tanto, el mundo inmediato superior al físico es el mundo de los sueños con ensueños. El mundo onírico. Hay otros tipos de sueños más elevados, hay que decirlo. Pero ya es harina de otro costal, porque estamos hablando de algo que es divino, de algo que es superior. Nuestro trabajo ahora es armonizar esta personalidad de aquí hacia abajo, con el fin de que tengamos una visión clara de lo que es la vida. No de que existen unos dioses, unos maestros, no, de lo que es la vida. Porque cuando tenemos clara lo que es la vida, se aclaran muchas cosas en nuestro interior. Porque hoy por hoy hay una gran mezcolanda de cosas en nuestro interior que nos llevan hacia el mundo de las formas. Y este mundo al que hacemos referencia y con el que intentamos conectar es un mundo sin formas, mundo espiritual. El mundo espiritual no tiene forma. Y el mundo material tiene forma. Nuestra mente tiene forma, nuestro cuerpo emocional tiene forma, nuestro cuerpo físico tiene forma. Bueno, es complementario a lo que dijimos la semana pasada, pero me gustaría que esto quedara claro, porque esto es el septenario del hombre. A veces se habla de septenario y el personal no conoce lo que es el septenario. Todo en la manifestación es septenario. Y cada uno de estos vehículos que tenemos aquí de conciencia está ubicado en un gran plan de la naturaleza, porque la naturaleza es septenaria. La naturaleza cósmica que se manifiesta a través de todos los universos y galaxias existentes en el universo, todo esto es septenario. De ahora pondremos otro dibujo con el fin de conocer los nombres que se le dan a estos otros mundos más allá del físico. Ahora conocemos, o me parece que ya conocéis todos, que tenemos 7 vehículos de conciencia, que son el físico, el búdico, el átmico. Perfecto. Estos son nuestros 7 vehículos de conciencia. Hoy por hoy, ¿con cuáles funcionamos? Con el físico, exactamente. Con estos estamos funcionando en el mundo. Y si queremos entrar en los mundos internos, tenemos que trabajar enormemente para desprendernos de las imágenes con forma e intentar entrar en lo que llamamos el cuerpo causal, que es la morada del alma. Exacto. Así se van viendo las cosas claras. El mundo causal es la morada del alma. Al final de cada encarnación, ¿dónde vamos a parar? En la morada del alma, que es el cuerpo causal. El cuerpo causal es el único cuerpo que no se cambia durante toda la evolución humana. Cambiamos el cuerpo físico, cambiamos el cuerpo emocional y cambiamos el cuerpo mental, pero el cuerpo causal es siempre el mismo durante toda la evolución humana. Y vosotros diréis, entonces, ¿es un cuerpo espiritual y perenne? Es un cuerpo espiritual, sí, pero no es perenne. Y hablaremos más adelante cuándo y de qué manera desaparece ese cuerpo. Pero por el momento tenéis un cuerpo causal más antiguo de lo que vosotros podéis llegar a imaginar. Por lo tanto, heredáis de él todo cuanto sois. Porque pensáis que en cuanto nacemos no heredamos. En cuanto nacemos heredamos toda la experiencia de un pasado lleno de vidas que han repercutido en experiencias, y todas estas juntas entran a funcionar dentro del cuerpo que viene a este mundo, mental, emocional y físico. Por lo tanto, heredamos de nosotros mismos, no heredamos de nuestros padres, no heredamos de nuestros hermanos, no heredamos de nadie, heredamos de nosotros mismos. Porque somos nosotros mismos quienes creamos nuestro carácter. Porque siempre es en función del carácter que desarrollamos durante todas nuestras existencias. Tenéis un carácter y no penséis que este carácter alguien os lo ha dado. Este carácter os lo habéis trabajado, vida tras vida. Habéis dejado de tener un carácter débil y hoy por hoy consideráis que tenéis ya un carácter fuerte. Si estáis aquí, es porque tenéis un carácter fuerte. Si estáis aquí, es porque queréis afrontar las dificultades que privan que vuestra conciencia entre en el mundo espiritual. Y hay que purificar nuestra mente, purificar nuestras emociones y purificar nuestro cuerpo físico. Esto es indispensable. No podemos entrar con cosas sucias, mentales, físicas y emocionales en los mundos espirituales, porque todo esto no tiene entrada. Por eso que el punto más importante para entrar en un conocimiento espiritual, lo primero que hay que hacer es purificarse mentalmente, purificarse emocionalmente y purificarse físicamente. Cuando uno se purifica, quiere decir que está cambiando la polaridad de sus propias energías. Sus errores los está cambiando en cualidades, sus defectos en cualidades. Entonces está mejorando su carácter. Pero para poder cambiar lo negativo en positivo, es indispensable un carácter fuerte. Si no, no nos atrevemos a hacerlo. Y hay que ser muy fuerte para cambiar la polaridad de nuestro carácter en un aspecto constructivo y positivo. Dicho esto, vamos ahora a poner nuevamente este otro dibujo para que nos ayude un poquitín a estos grandes planos de la naturaleza que antes he hecho mención. Los grandes planos de la naturaleza, empezando por arriba, son el plano de Adi, o divino, que se llama. Ahí, en el plano de Adi, o divino, está la esencia de lo que es conciencia universal. Luego, por debajo, estamos nosotros. Y cuando digo nosotros, no hablo de cuerpos físicos, ni mentales, ni emocionales. Estoy hablando de la parte más pura y elevada que somos, que es el espíritu puro, Anupadaka o monada, o la mónada. Aquí hay el nombre antiguo, Anupadaka, pero en realidad hoy por hoy se le llama la mónada o espíritu puro. Esto es lo que somos aquí. Y para tener nuestras experiencias tenemos que descender. Por debajo de Anupadaka tenemos el mundo átmico, Atma, el mundo átmico. Por debajo el mundo búdico. Por debajo ya el mental, que es ya personal, el astral y el físico. Estos son los siete grandes planos de la naturaleza. Y en cada uno de estos grandes planos de la naturaleza tenemos un instrumento de conciencia. En el mundo físico tenemos un instrumento de conciencia que es nuestro cuerpo físico. Y nuestra conciencia ahora está despierta en el cuerpo físico. No lo podemos negar. Y a esa conciencia despierta en el cuerpo físico tiene un nombre: conciencia vigílica. Y ahora está aquí. Luego, a medida que uno va creciendo internamente, podrá despertar esa conciencia que hoy tenemos vigílica aquí, despierta en el mundo físico, la despertaremos en el mundo astral. Despertaremos esa conciencia en el mundo astral porque hemos crecido internamente. Y entonces, cuando nuestra conciencia es autoconsciente en el mundo astral, ¿qué es lo que sucede? Ya no hay ni noches ni días. El cuerpo físico puede dormir porque lo necesita, pero nuestra conciencia está despierta porque se ha hecho autoconsciente en el mundo astral. Y cuando despertamos del sueño que hemos tenido, recordamos exactamente todo cuanto hemos estado haciendo durante las horas de reposo del cuerpo físico. Y a eso se le llama autoconciencia astral. Porque ¿qué es lo que va despertando, creciendo, va elaborándose y va divinizándose y espiritualizándose? ¿Qué es lo que crece en este sentido? ¿Eh? Exactamente. La conciencia. Nada más que la conciencia. Hay que perder estas cosas diciendo el espíritu, esto. No, no. La conciencia es la que nos mueve por dentro. La conciencia, entre paréntesis, es el vehículo de la realidad del yo. La conciencia. Yo soy consciente aquí. Algún día seré autoconsciente aquí. Más adelante, autoconsciente aquí. Y más adelante, autoconsciente aquí. Es la conciencia la que va superando plano tras plano hasta alcanzar su propio nivel. El nivel de Adi, que es su mundo. El mundo espiritual. Es la conciencia. Hay que tenerlo esto muy claro. si lo pensáis os daréis cuenta que no es otra cosa. Vuestro cuerpo físico crece, sí, llega a una plenitud, sí, un envejecimiento, sí, y desaparece. El cuerpo físico no es nada más que un instrumento. Nuestro cuerpo emocional cargado de ilusiones, cargado de sentimientos, de pasiones, etcétera, etcétera, también tiene un crecimiento, una plenitud, un decaimiento, y finalmente el cuerpo físico ya no puede hacer nada de estas emociones que sentimos por dentro, porque el cuerpo físico ya se le está acabando la cuerda. No puede hacer nada. Entonces nos damos cuenta que no somos ni el cuerpo físico, ni el cuerpo astral, ni el cuerpo mental tampoco. Entonces ahí surge la gran pregunta: ¿quién soy yo? Si no soy el cuerpo físico, ni soy el cuerpo emocional, ni soy el cuerpo mental, ¿quién soy yo? Esta es la gran pregunta. ¿Alguien se hace esta gran pregunta? A esa gran pregunta se le llama la indagación del yo. Es indagar internamente sobre la realidad de aquello que somos. Y aquello que somos no tiene forma. Aquello que somos es una realidad total y absoluta para todos. Y en esa realidad absoluta para todos no hay nadie que sea mejor que otro. Todos somos exactamente igual. Todos somos chispas divinas de una misma esencia. Esta esencia es la que determina el proceso evolutivo de cada individuo. Vamos a ver, tengo por aquí un dibujo, porque me parece que los dibujos ayudan. Y yo me parece que me entendéis mejor con estos dibujos. Aquí lo tenemos. Después hablaremos un poco de teosofía también. Vedlo. ¿Se ve el de abajo? No lo veis, ¿verdad? Bueno, es que como la máquina está enfrente, no me quemes capa tú. Un poco más así. Sí, el dibujo se puede poner más a la derecha, el dibujo. Porque bueno, la máquina lo toma. Pero ya se ve, ¿verdad? Mirad. Aquí se quiere configurar lo que es el logos. El logos lo configuramos como si fuera una hoguera. ¿Por qué una hoguera? Porque lo purifica todo. El fuego lo purifica todo. Entonces, decimos que es una hoguera y que de esta hoguera surgen chispas. Es un simbolismo que no tiene nada que ver con la realidad. Es para que lo entendamos nosotros, ¿no? Entonces, de esta hoguera surgen chispas y cada una de estas chispas es cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la chispa no ha sido nunca creada. Nunca ha nacido. La chispa es el logos mismo, porque tiene el poder de la divinidad, y la chispa encierra en su interior todo el poder de la hoguera, que a su debido tiempo la chispa, donde caiga, también creará su propia hoguera. Nosotros en un fuego una chispa cae en un lugar y crea una hoguera. Quiere decir que la chispa tiene siempre potencialmente todo el poder de la hoguera. Y el Logos es el primer, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En teosofía se llama primer Logos, segundo Logos, tercer Logos. En el cristianismo le llaman Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esto es la triada, ¿no? Esto es la triada del Logos. Todo tiene una triada. El Logos tiene también su propia triada. En principio el Logos es uno. Es uno. Pero se manifiesta en tres aspectos: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero los tres son uno, siempre. Por ejemplo, el Espíritu en cada uno de nosotros es uno, pero se manifiesta también trino, que es Atma, Buddhi, Manas, como habéis visto anteriormente. Y cuando entramos en el mundo de la personalidad, somos uno, no hay otro, pero también nos manifestamos de una manera trina: mente, emoción, acción. ¿Lo veis? Lo que es arriba es abajo, y lo que es abajo es igual a lo que es arriba. No obstante, aquí abajo no somos nada más que un reflejo de una realidad absoluta. Y el reflejo nunca es la realidad. ¿Estamos? Entonces hemos de ir ascendiendo del reflejo hacia esta realidad. Aquí quiero simbolizar con este triángulo y un individuo adentro que somos esa chispa que ha emanado del primer logos, entonces hay todo el poder del Logos en cada uno de vosotros en un estado latente, pero que tiene que ir despertando paulatinamente a medida que vamos creciendo, a medida que vamos creciendo de plano, a medida que vamos creciendo de plano en plano. ¿Vais viendo la idea? ¿La captáis? Es importante esto, ¿eh? Porque aquí podéis entonces hacer vuestras propias conjeturas. Vamos entrando paulatinamente, que vamos encarnando estas experiencias, vamos alcanzando estados cada vez más elevados. Pero no es un solo plano, porque cada uno de estos planos que veis aquí, decimos, este es el plano de Adi y este es el plano del espíritu Anupadaka. Pero fijaros aquí a la derecha que hay una serie de líneas. ¿Cuántas hay? Siete. Claro, el 7 es el número sagrado. En 7 colores, 7 cuerpos tenemos, 7 grandes planos de la naturaleza, las 7 maravillas, 7 pieles. Aquí tenemos una, pero son 7 en realidad. 7 orificios que nos conectan con el mundo exterior: 2, 4, 6, 7. 7 orificios mediante los cuales entramos. El ser interior entra en contacto con el mundo exterior. No es una casualidad todo esto, es ocultismo puro. Esta es la realidad que uno tiene que ir descubriendo paulatinamente, ¿no? Entonces, aquí vemos 7, y estos 7 que vemos aquí tienen unos nombres. Estos nombres los veréis aquí, porque está muy abajo. El más denso de todos es el sólido. El siguiente, líquido. Gaseoso. Estos 3 pertenecen a nuestro cuerpo físico. Sólido, líquido y gaseoso. Pero sabéis que el mundo físico es dual. Hay una parte sólida y otra parte etérica. ¿Lo recordáis? Etérica. Etérica no es visible, pero es también física. No es visible, pero es física. Y entonces, sobre el gaseoso hay el etérico. El etérico es un mundo que los animales tienen una gran percepción del mismo. Los animales huelen cosas que nosotros no olemos, ven cosas que nosotros no vemos, porque ellos están todavía en el mundo animal. Nosotros esto lo teníamos, pero hemos dejado el mundo animal, hemos dejado el instinto, porque es una clarividencia etérica instintiva que hace parte del mundo animal. Nuestro cuerpo es animal, pero nuestra conciencia es espiritual. Hoy rige la conciencia más que el cuerpo físico en la humanidad entera, cuidado, salvo ciertas excepciones, claro está. Entonces hay el etérico, hay después el superetérico, luego hay el subatómico y finalmente hay el atómico. Casi no se ve, pero lo veis aquí, está dibujado en el principio. El primero de todos es el atómico. Cuando hemos alcanzado una pureza que nos lleva al grado atómico, nuestro cuerpo físico prácticamente es transparente. No hay nada ya prácticamente de lo etérico. No hay verrugas, no hay obstaculaciones, no hay nada que pueda privar el flujo espiritual, y se canaliza a través del santo, a través del adepto del Nirmanakaya. Todo el maná espiritual pasa a través de este santo varón o esta santa mujer y llega a los demás, siempre cuando ha alcanzado una pureza total físicamente. Y también ocurre lo siguiente, que cuando alcanzamos una pureza física, quiere decir que también ya la hemos alcanzado astralmente y también la hemos alcanzado mentalmente. ¿Por qué? Porque las cosas, antes de sentirlas, las pensamos, y antes de hacerlas, las sentimos. Por lo tanto, siempre cambiamos mediante un mandato de la mente. Siempre es la mente la que gobierna nuestra personalidad. Pero una mente bien encauzada, porque una mente mal encauzada, dice el ocultismo de la voz del silencio que tenéis aquí, es la destructora de lo real. pero bien encauzada, decía Saturnino Torra, es una ayuda realmente extraordinaria, porque mediante el impulso espiritual de la mente podemos contactar con la mente del Logos, porque el Logos tiene mente, mente abstracta evidentemente, y también la mente cósmica. O sea que así poco a poco vamos creciendo. Con lo cual tenéis que apuntaros estos nombres, aunque están en los libros de teosofía, supongo que los tenéis, pero no están porque sí. Son estados de grados mediante los cuales nuestra conciencia va experimentándose paulatinamente. Cuando alcancemos este estado de aquí, habrán desaparecido los días y las noches, porque habremos desarrollado lo que se llama conciencia continuada. Digas, Mario. La mente es un vehículo. Es un vehículo. Bueno, entonces, el vehículo en sí mismo no es destructor. Es destructor a causa de... O sea, por ejemplo, yo me hago la imagen de un coche va con gasolina. Pero si en esa gasolina le metemos azúcar o le metemos otra cosa, entonces ese coche, en vez de funcionar bien, pues funcionará mal. Entonces, si el coche es el vehículo de la mente es destructora si le añadimos... ¿Y quién le añade? ¿Y quién te lo dice? ¿Quién te lo dice? Sí. ¿Quién te lo dice de añadir esto? Alguien te lo dice. Te lo dice la mente. Porque es el primer vehículo que tenemos. Y cuando lo pensamos, después lo sentimos y después lo hacemos. Pero no obstante, esto es una idea, pero cuando se hablamos de es la destrucción de lo real, porque la mente tiene que servir a su amo, digámosle así, que es el espíritu. Y la mente objetiva, en este caso, sirve al mundo. Y debe de servirnos a nosotros y a la vida misma. Y entonces esta mente siempre se dirige hacia el mundo, pero nunca se dirige hacia el interior. Y entonces está destruyendo lo que tenemos en nuestro interior y hace que nos pongamos en contacto con deseos, pasiones, busco dinero, busco esto, busco aquello, quiero aquí. Esto es lo que destruye la realidad. Por eso se llama es la destructora de la realidad. Una mente no educada es la destructora de lo real. Por eso he hecho la diferencia antes, que una mente bien enfocada es una ayuda realmente extraordinaria, ¿eh? Pero si no está bien enfocada, está trabajando para las cosas del mundo. Y si trabajan para las cosas del mundo, ¿qué ocurre? Que todo esto por lo que está trabajando desaparece, no sirve. Nosotros somos eternos internamente. Debemos de trabajar para lo que es eterno. ¿Lo veis ahora? Esto es el mensaje oculto de la teosofía. Hay muchísimas religiones y escuelas que no han entendido este proceso de la vida. La vida es una. Veamos, una frase que determina este proceso es: el cuerpo físico, el ser humano, mejor dicho, el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. No a fulano de tal, a la vida. Porque ¿quién es el que se va desarrollando? La vida. La vida una del Logos, a través de todos estos instrumentos de conciencia que estamos mencionando, vuelve nuevamente a la fuente realizada. Esto es alcanzar la plena y total realización espiritual. Perdón, una pregunta. Cuando, por ejemplo, en el plano físico, por ejemplo, Buda y Jesucristo y otros, ¿en qué plano estaban físicamente? Ellos eran Cristos todos, estaban en este plano de aquí, Budi, en esto. Estaban ya en Budi. Es un estado de conciencia crístico. A ese se le llama, a ese estado, el dos veces nacido, el ungido, un estado de conciencia crístico, pero que rozaban el Atma también, porque ahora ya ellos están en Atma, porque son adeptos, y aquel que ha alcanzado el adeptado ha alcanzado la conciencia de Atma. Pero en la tierra eran budistas. Aquí eran instrumentos de conciencia del Cristo. Del Cristo. el Cristo es el maestro de maestros. Y a Jesús le llamaron Jesucristo. Era Jesús, pero le añadieron el Cristo porque él había nacido espiritualmente. El Cristo se llama el dos veces nacido. Has nacido físicamente y naces espiritualmente. En la India le llaman Sharia. A una persona, pues Sankara, habéis oído de hablar de Sankara, le pusieron el nombre de Sankara Sharia. Sharia es lo mismo, sabio. Sankara era un hombre sabio. Es lo mismo, el proceso se le añade siempre un fijo que determina el estado de conciencia que el individuo ha alcanzado. Y en este caso, el que está en Budi ha alcanzado el estado crístico, que se llama crístico. Bien. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco de teosofía. Todo esto es teosofía, pero las imágenes parece que nos determinan y nos llevan un poquitín en profundidad a aquella realidad de lo que somos. Entonces, nosotros en teosofía, pues todos decimos que el esfuerzo perseverante es el que aporta satisfacciones. Si no hay un esfuerzo perseverante, pues andamos cojos por la vida. Pero si hay un esfuerzo perseverante en aquello que queremos hacer, queremos crecer espiritualmente y trabajamos en una línea profunda en este proceso, entonces los resultados dependerán evidentemente del esfuerzo que hagamos en este sentido. Y finalmente la actitud que tengamos es la que determinará si estamos haciendo las cosas como es debido. Siempre en este aspecto, ¿no? Si la actitud que nosotros adoptamos es una actitud pasiva, marcando, pues como diríamos, un compás de espera, una actitud pasiva, marcando un compás de espera, y a la expectativa de, bueno, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar, lo más probable es que no suceda en absoluto nada. Si estamos a la expectativa, esperando a ver qué es lo que va a suceder, lo más seguro es que no suceda nada en absoluto. Y al mismo tiempo que nada cambie en nosotros también. Si por lo contrario la actitud que nosotros adoptamos es una actitud activa, me estoy moviendo, estoy trabajando, estoy profundizando en esta línea, y con una condición o una disposición constante en la investigación, pues, de nosotros mismos, nos estamos investigando a nosotros mismos y hacia la metafísica, entonces posiblemente se establecerán ciertas pautas prioritarias en nuestra propia vida que repercutirán posiblemente, notablemente, en nuestro propio medio. Va a repercutir siempre en nuestro propio medio, estableciendo, pues, como diríamos, mayor relación entre la familia, una mejor relación laboral, por ejemplo, una buena amistad, una comprensión inusual hacia un verdadero, también una disposición hacia un verdadero conocimiento de la vida esotérica, y también encaminada de una manera, pues, inteligentemente, amigablemente, hacia el descubrimiento, pues, de lo que llamamos esta realidad única. Siempre en este proceso, esto es encauzar, estamos encauzando nuestra vida hacia ese descubrimiento extraordinario que es la gran aventura del yo. La gran aventura del yo. Yo le llamo a esto la aventura interna, la gran aventura interior, porque la aventura exterior ya la tenemos suficiente, ya realizada en el mundo exterior. No nos queda nada por hacer en el mundo exterior, lo hemos hecho todo. Menos mal que no recordamos todo lo que hemos hecho, pero lo hemos hecho todo, y ahora se trata de hacer algo nuevo, algo que eleve la conciencia a los planos divinos y espirituales. Nosotros, los teósofos, queremos hacer de esta realidad única el significado más profundo de nuestra existencia. Fijaros bien si la cosa es hermosa y profunda. Queremos hacer el significado más profundo de nuestra existencia, puesto que solo puede alcanzarse ese estado a través de un estado afinado de la conciencia superior, un estado afinado de esta conciencia superior a la que antes habíamos mencionado. Vamos a hacer aquí ahora otro dibujito. Para que vayamos viendo un poquitín de cosas que hemos ido diciendo. Ahí tenemos la realidad de lo que somos, nuestro Padre que está en los cielos, que llamamos, esto es lo que somos realmente. Pero ahora se trata ¿de qué? De descubrir esto. Porque esto es el mensajero de esta realidad. Esto es Atma, Buddhi, Manas. ¿Recordáis aquellos tres simientes? Están colocados en estos puntos, pues esto se llama triada superior. Entonces, somos esto, pero debemos de conocer esto antes. No podemos ir directamente aquí sin conocer esto antes. Pero nosotros nos hallamos aquí. Aquí. Aquí hay otra triada. Pero, ¿os habéis fijado cómo está puesta esta triada? Mira hacia abajo. No, mira hacia arriba. No es que tenga que mirar hacia arriba, tendría que mirar hacia adentro. Pero ¿cómo lo dibujamos esto de mirar hacia adentro? Entonces lo dibujamos hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la triada inferior? Mira el mundo. El mundo es su sola trayectoria. No conoce nada más que el mundo exterior. Del mundo interior no conoce nada. Pero aquí tenemos un ego superior que ya lleva un puñado de existencias, porque no podemos dibujar más. Todo esto son existencias que ha ido teniendo, que han aportado experiencia. ¿A quién? Al yo. ¿Quién es el yo? El observador. El yo no toma parte de todas estas cosas, de todas las tonterías que hacemos, no toma parte, porque él es espiritual y está en el mundo causal, morada del alma. No desciende a los planos inferiores, solamente un pequeñísimo fragmento es el que toma forma. Y aquí hay un pequeñito fragmento al cual llamamos alma encarnada. Un pequeño fragmento, pero no la totalidad. Y cada uno de estos ha tenido su pequeño fragmento. A la muerte física, el fragmento, al morir, su fragmento vuelve nuevamente a la fuente de donde ha surgido y aporta aquí todo lo que es constructivo y positivo. Y así el yo superior va despertando esa conciencia latente en sí mismo, porque el ego lo es todo, pero lo es todo espiritualmente y debe de conocer todo cuanto existe en los mundos materiales para poder diferenciar la divinidad que existe en sí mismo, porque la divinidad es una y en el mundo existe lo que se llama la dualidad. Claro, pero si está en el mundo de la unidad no conoce la dualidad. ¿Y qué es lo que hay en la dualidad? Si aquí hay sabiduría, ¿qué hay en la dualidad? Ignorancia. Si aquí hay amor, ¿qué hay en la dualidad? Odio. Si aquí hay sabiduría, ¿qué hay? Ignorancia. Y entonces debe conocer todas las partes intrínsecas de su propia realización espiritual, conociendo las partes destructivas. Y estas partes destructivas las conoce y las practica. Y finalmente las transforma. Antes os he dicho que nosotros debemos de emplear la purificación mental, emocional y física. Haciendo esta purificación mental, emocional y física, estamos transformando todos los errores y todas las equivocaciones que hemos incorporado a nuestro carácter. Y eso no lo podemos negar. Todos tenemos grandes errores en nuestro carácter. No lo podemos negar. Lo que sí podemos hacer es reconocerlos. si los reconocemos, tenemos una gran vía de adelanto sobre el común de la humanidad, porque reconocemos nuestros errores, y cuando se reconocen los errores es cuando uno está dispuesto a cambiarlos, porque si no se reconocen no se cambian. Cuando hablamos de la igualdad, normalmente lo hacemos en plan psicológico, porque por ejemplo la semilla, que es lo que nos da de comer, es dual. Claro, eso ya no es psicológico, eso ya es, vamos a decir, una semejanza de vida o una unidad de vida que nosotros comemos gracias a esa dualidad que tiene la semilla, porque la semilla es una dualidad y germina y nosotros comemos. Claro, cuando hablamos de la dualidad en plan negativo, yo creo que normalmente lo enfocamos siempre en el plano psicológico, ¿sí? no lo enfocamos en otro plano. A ver, mirad un momento, vamos a ver, la dualidad está en toda la naturaleza. Es decir, fijaros, la noche, antes que había el día, es una dualidad hombre-mujer, es otra dualidad, ya no solamente psicológico, en todo, macho-hembra, en el animal, en la planta existe macho-hembra, en todo existe esa dualidad. Existe la sabiduría, la ignorancia, esto ya en un plan ya más psicológico, sí, claro que sí. Existe las buenas obras y las malas obras, existe el altruismo y el egoísmo, existe, pero todo en la vida es dual. Yo siempre he dicho, me gustaría que alguien me enseñara de este mundo algo que no sea dual. Todo tiene su contraparte dual, no hay nada que no lo tenga. Buscad. Si encontráis algo que no sea dual, os seríais ricos y millonarios. O sea que lo que es que el ego necesita la materia para conocerse. Claro, y entonces, claro, necesita porque lo contrario para saber. Exactamente, es que es indispensable, porque si no lo conoce, si tú, por ejemplo, Vamos a buscarle porque es material. Vamos a ver, eres egoísta, digámosle así. Eres muy egoísta. Si eres egoísta es porque tú no conoces el altruismo. Sencillamente es eso, no lo conoces. Y entonces te empiezan a hablar de lo que es el altruismo. Porque tú, siendo egoísta, te vas dando cuenta con las encarnaciones de que tus acciones están haciendo daño a los demás. Y cuando te das cuenta, oye, sí, yo estoy ganando muchas cosas, pero resulta que estoy perjudicando a otras personas. Y tú haces la pregunta a alguien, sí, es que, no sé, no estoy muy contento. Y dice, hombre, claro, es que de altruista tú no tienes nada. Y tú dices, ¿y eso qué es el altruismo? Lo contrario del egoísmo. Ah, empiezas a aprender que hay algo que es altruista. Porque tú no lo sabías, porque estás viviendo en el mundo de la ignorancia. Aquí aprendemos. Y aprendemos siempre desde lo más bajo. Aprendemos desde la ignorancia. Aprendemos desde lo más material. Aprendemos de los deseos, de las pasiones. Aprendemos de todo esto. Y cometemos muchos errores. Y estos errores nos caen encima de nosotros. ¿Conocéis lo que llamamos karma? El karma. Tal farás, tal trobarás. El hombre recoge aquello que siembra. Entonces recogeréis todo lo que sembrarais, decía Jesús. Sembramos semillas de egoísmo, y llega un momento hay que recoger estas semillas, digo, de semillas de egoísmo, que pueden ser de odio, que pueden ser de cualquier cosa, y llega un momento en que tú te paras y dices, bueno, ¿qué es lo que pasa? Ya no quiero avanzar más hacia la ignorancia, hacia la oscuridad. No quiero avanzar más hacia la materia. Entonces das la vuelta y vuelves otra vez a casa, hacia adentro, ¿no? Pero al volver tienes que recoger todo lo que en el camino de ida has ido sembrando. Y al recoger aquello es los aspectos kármicos del pasado tienen que ser transformados, ¿eh? Y transformando los aspectos del pasado vamos creciendo, y entonces espiritualmente sucede lo mismo. El espíritu es puro, es sabio, pero él no sabe que es puro, y no sabe que es sabio. No sabe que es, que tiene amor, y no sabe que él es amor, no lo sabe, porque no conoce la parte contraria. No, y la parte contraria se conoce en el descenso. Pero no es sabio, ¿cómo es que ignora algo tan? Porque toda su sabiduría está latente. Tiene que volverse activa. Y mediante el proceso del descenso hacia el mundo físico y el ascenso, habiendo transformado todo y volver nuevamente a la fuente, entonces todo este poder que estaba en estado latente se ha vuelto activo. Y la mónada entonces resplandece como una luz cegadora, que, o sea que no puedes contemplar la luz de una mónada que ha llegado a la realización total, porque al principio la mónada, que es pura, es humilde, no tiene un despertar y tiene que descender, pasar por todas las emociones del mundo físico, se tiene que interrelacionar con todas las cosas, tiene que hacer todo lo que la ignorancia, el pecado de cualquier tipo le haga hacer, porque lo hacemos todo. Nos identificamos con el mundo de la materia enormemente, hasta que finalmente comprendemos que lo que estamos haciendo no está bien. La mónada también se transforma, ¿no? No, la mónada siempre es la misma. Sí, pero no hay transformación. La mónada, ella ya lo es todo. Es como, vamos a ver, esto hace el mismo proceso del logos. El logos que antes hemos mencionado, pero el logos también se transformará si hace una... Eso ya no lo podemos decir, porque si lo dijéramos sabríamos más que el logos. Esto no lo podemos decir. Podemos hablar directamente de nosotros, pero no podemos hablar del logos. Si habláramos del logos, quiere decir que sabríamos más que él, o sea, sabríamos más que Dios, ¿no? No podemos hablar, pero el logos, él se manifiesta. Y todo esto que se manifiesta está creciendo. Y finalmente todo esto vuelve aquí. Pero aquí hay algo que más adelante hablaremos, pero ahora lo digo de paso, es que la individualidad esta que se manifiesta, cuando vuelve aquí, no pierde su individualidad. Se funde en el logos, pero no pierde su individualidad. Está en la unidad, pero con su independencia. Seguirás siendo tú, porque tú eres el fruto de todo lo que has aportado. Bueno, la cosa es maravillosa. Va creciendo y así paulatinamente el hombre pues va transformándose. Hay quien dice que no hay individualidad. Hay quien dice que no hay individualidad. Pues claro. No, es que sería una broma de muy mal gusto. Tenemos que guardar nuestra propia individualidad, porque hay un proceso. La evolución humana tiene tres etapas que son indispensables. La primera gran etapa de la humanidad es la individualización. Precisamente es la primera gran etapa. La segunda gran etapa de la humanidad es la primera gran iniciación en los misterios. Y la tercera gran etapa es el adeptado. Cuando se alcanza el adeptado, se termina lo que es la evolución humana. ¿Estamos? Pero la primera, precisamente, es la individualización. Un estado de conciencia que gobiernas tú mismo. Tomamos las riendas de nuestra propia evolución. Es decir, nos hemos separado del alma grupal regida por Agnisvata, que son los que rigen las almas grupales, y nos hemos separado del alma grupal y tomamos las riendas de nuestra propia evolución. Somos responsables, a partir del momento que entramos en el reino humano, somos responsables de nuestra propia evolución. Ya no podemos culpar a terceras personas. Todo cuanto hacemos, sentimos y pensamos es fruto de nuestro. Puede ser fruto de un buen éxito o puede ser fruto de un buen fracaso o de muchos errores. Errores continuamente estamos cometiendo, no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no somos sabios todavía. Alcanzaremos la sabiduría, pero estamos todavía en el portal del medio. La individualidad no se pierde. No, la individualidad es esto, mirad. No se pierde. No. Cuando decimos humano, ¿hasta dónde? Es humano. Eres humano en el mundo mental, hasta el mundo mental eres humano. Claro. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, ¿veis? En este mismo. Después ya se deja. ¿Veis? La cualidad. ¿Veis hasta aquí? ¿Veis aquí? ¿Veis esta línea? de aquí para abajo, vamos a verlo así, lo veis mejor, de aquí hacia abajo, esto es humano. Esto lo dividen, estos puntos lo dividen. Mente, emociones, acciones. Y de aquí hacia arriba, esto es espíritu. O bien, mundo espiritual. Y esto es mundo material. ¿Luego dejamos de ser humano? Dejas de ser humano cuando esto es, pertenece a la individualidad. Y esto pertenece a personalidad. Esto siempre se mantiene como individualidad, porque son los tres agentes, entre comillas, los de agente, son los tres agentes que han luchado para desarrollar todo ese potencial latente y lo han traído nuevamente y lo han hecho activo en la propia mónada. Y entonces se guarda internamente el derecho de tu propia individualidad. No ocurre, vamos a ver, en el gran océano surgen olas. Cuando la cresta de la ola está arriba, se dice que se ha individualizado del mar, pero vuelve otra vez a fundirse en el mar. Pues cuando nos fundimos nuevamente en el logos, el ser humano guarda su propia individualidad. Esto es algo realmente fantástico, porque entonces si no seríamos parte total del logos. Siendo total del logos, podemos crear nuestro propio logos, porque si el logos es uno, como podéis ver aquí, si el logos es uno y se manifiesta de una manera trina, estoy perdida. Es que en este ejemplo, no me acuerdo lo que era el logo. En este ejemplo, el logos es Dios. Dios. Así sí, te acordarás. ¿Es este que lo acabo de poner aquí, no todas las olas del mar, es estupendo. Sí, o sea, la cresta de la ola. Sí. Es la de después se funde. Y después se funde nuevamente en el gran océano. Es, esto siempre es la cresta que crece, y cuando crece está por encima del océano, y entonces ella se siente individualizada. Es una manera de explicarlo, para que nos demos cuenta, ¿no? Y después vuelve otra vez a fundirse. Pero su vida es cortísima. Pues también nosotros, nuestra vida individual a nivel personal es cortísima, pero a nivel espiritual, evidentemente, esto surge de aquí y esto vuelve aquí, y finalmente, si esto ha surgido aquí y vuelve aquí, tenemos el poder, porque no estamos individualizados, tenemos el poder de crear un nuevo logos, cada uno de nosotros. Por eso se nos dice, dicen las grandes religiones, todas, ellas dicen que Dios está en todas partes y en todo lugar, y en el interior de cada ser humano. En el interior de cada ser humano. Dios está aquí. Si Dios que está aquí es realizado, automáticamente puede crear su propio universo. O sea que la espiritualidad es millones más enorme que lo que podamos nosotros pensar, o de lo que nos han explicado, podríamos decir. Luego, el logos es el Dios que nos corresponde. Nada más hay uno. Es que la divinidad es una, solamente hay una divinidad. Y esa divinidad... Pero como hay varios logos... Pero vamos a ver. Hay infinidad de logos, luego... No. No hay infinidad de logos, solamente hay un absoluto, que se llama el absoluto. Se manifiesta en tres aspectos, como aquí el absoluto. Ahora supongamos que esto es el absoluto. Se manifiesta en tres aspectos. Estos tres aspectos del logos, estos del logos cósmico, digamos, funciona de una manera en que crea su propia Trimurti. O sea, vuelve a crear una propia Trimurti. Esta Trimurti, diríamos, es nuestro logos solar. Este logos solar vuelve a crear nuevamente, otra vez, siete aspectos que van a crear el universo. A esto se le llama la jerarquía creadora, porque la jerarquía creadora es la única que crea. Dios no crea, es la jerarquía creadora. El Dios le llaman el inmanifestado, el absoluto. Esto no hace nada, simplemente cuando se manifiesta crea, surge lo que llamamos el logos manifestado. porque se manifiesta, y el que se manifiesta crea estos siete, estas siete jerarquías que funcionan, forman el mundo. Y cada una de estas jerarquías entonces pone en movimiento un número indefinido de galaxias y de universo, ¿eh? Porque nuestro universo no es el único que existe, hay miles y miles de universos, y cada uno de ellos, y así va creciendo, el logos es universal, pero no obstante todo surge de el uno sin segundo, no hay otro. Es por eso que Sankara siempre habla del uno sin segundo, no hay otro. Nagarjuna, él decía que había una cierta dualidad en los mundos espirituales, porque en los mundos espirituales, ya sabéis que se dice que en su manifestación existe el primer movimiento, que es el del punto del círculo, esto sería el círculo, es la manifestación del logos. Dice, el logos crea su campo de evolución, delimita su campo de evolución, y lo delimita mediante una circunferencia. Pero después avanza el ocultismo, nos dice, pero cuidado al estudiante, la circunferencia no está en ninguna parte, y está en todas partes, no está en ninguna parte. No pensé que Dios hace una circunferencia. Esta circunferencia la hacemos nosotros porque nuestra mente no lo entiende esto, y para entenderlo, pues entonces creamos una circunferencia y delimitamos el campo de evolución de Dios, y dice, Dios aparece como un punto, porque surge de las tinieblas. Primero eran las tinieblas y luego se hizo la luz, ¿recordáis esto? De los evangelios. Bueno, pues surge de esas tinieblas, surge de lo que se llama en teosofía del pralaya, y entonces lo que hace este punto es entrar en una división. A esa división llamamos ideación cósmica y sustancia cósmica. Aquí se crea la primera dualidad espiritual. Pero esa dualidad vuelve otra vez al seno cuando todo se recoge en ese punto. ¿Eh? Eso es lo que se llama el círculo no se pasa. Y del círculo no se pasa. De aquí no se pasa. Pero no obstante, se dice que la circunferencia no está en ninguna parte, pero el punto, que es de donde viene todo, está en todas partes, está en ti, en mí, en todas las cosas del mundo. El punto, porque el punto es el espíritu que se manifiesta en todas las formas habidas y por haber. ¿Eh? Este es el punto. O sea, es un poquitín el proceso este, más adelante saldrá todo esto, pero que hemos de ir avanzando. Esto queda bastante claro, lo que hemos ido diciendo a través de los dibujos, ¿se entiende? Vais aprendiendo cosas, me gustaría saberlo esto, vais aprendiendo cosas, que esto es lo más importante. ¿Hay cosas que quedan? ¿O tomáis notas de algunas cosillas? Bueno, esto es bueno. Lo que pasa es que en un principio los estudiantes aprendemos, cuando empieza ya este conocimiento a hacer mella en nosotros, aprendemos ya a no buscar la verdad donde ésta no existe. Es importante. Aprendemos a no buscar la verdad donde ésta no existe. Es importante. Y también dejamos ya de estrellarnos contra los muros de la ignorancia, para no correr tras los reflejos de una realidad que es inalcanzable en el mundo de las formas. En este mundo de aquí nunca encontraremos la realidad del espíritu. Para encontrar la realidad del espíritu hemos de dejar este mundo. Hemos de dejar este mundo para entrar en este otro mundo que antes hemos dicho que es el espiritual, el divino, en cada ser humano. Vamos a ver dónde está. Aquí. Leedlo. Nuevamente en este dibujo que nos sirve para muchas cosas. Para entrar en el mundo del espiritual tendríamos que dejar el mundo material, porque dice la enseñanza oculta que no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. La teosofía dice que no quiere partager, como es en castellano, partir. Partirse, mezclarse, no quiere mezclarse con otra, con otro individuo. Dice, no, la teosofía es la, eso es. La teosofía es la novia más severa que el hombre se pueda echar. O como tiene un nombre femenino, teosofía, entonces dice, la teosofía es la novia más severa que el hombre se puede echar. Porque lo quiere todo o no quiere nada. O te entregas totalmente a la teosofía, que es teos, Dios, sofía, sabiduría, la sabiduría de Dios o sabiduría de los dioses. O te entregas totalmente, o la teosofía no quiere saber nada. Te dice, no, continúa. Cuando tú quieras realmente entrar, yo siempre te abriré la puerta. No te niega, pero no quieras servir a dos señores al mismo tiempo. No quieras servirme a mí y servir al mundo, no. O una cosa o la otra. ¿Quieres servir al mundo? Sírvelo. Cuando quieras servirme a mí, búscame internamente. Hemos dicho que Dios está en cada uno de nosotros. Hay que buscarlo internamente. Por eso dicen que es la novia más severa que nos podemos echar. Porque lo quiere todo o no quiere nada. Entonces, cuando nosotros queremos entrar en el mundo espiritual, hemos de morir para el mundo físico. Porque de la muerte física surge el hombre nuevo. Surge el nombre, ese hombre nuevo, este hombre interior. Es el dos veces, es el que nace nuevamente, pero nace espiritualmente. Aún teniendo cuerpo físico, antes lo hemos dicho. Nacemos físicamente y luego nacemos espiritualmente. Pero para nacer espiritualmente tiene que realmente morir todas las apetencias, todos los deseos, todas las pasiones. Tiene que morir, solamente tenemos que tener presente todo aquello que nos relaciona con los mundos internos o mundos espirituales. Esta es la razón de la transformación. Muchas encarnaciones, ¿no? Se precisan evidentemente muchas, si vemos que es largo, pero hay gente que con pocas, me hablo con algunos cientos de vidas, y otros con varios cientos de vidas. Normalmente se calcula aproximadamente, no es que sea clavado, se calcula aproximadamente 777 vidas, porque es un número sagrado, es 3 veces 7, suman 21. 21 es la mayor de edad, la mayoría de edad, es decir, puede entrar en esos planos internos. Antiguamente era la mayoría de edad. Y si sumamos el 21, 2 y 1, 3, entramos en la relación de los tres aspectos del logos. O sea, son aspectos numéricos que nos ponen en condición de encontrar la realidad oculta en el hombre. Y esta es la razón del por qué esta numerología, que es del 0 al 10, del 0 al 9, mejor dicho. Con esto surge Pitágoras y crea la tetractis. ¿Habéis oído hablar de la tetractis? En la tetractis está todo el proceso numérico que podáis llegar a imaginar. Está ahí. La tetractis es una cosa muy bonita. Pitágoras nos pintaba la tetractis. El 1, 2, el 3, el 4, el 5, 1, 2, 3, el 6, 7, el 8 y el 9. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y de ahí surge todo. Todo el aspecto numérico, Pitágoras nos lo trajo a Occidente. ¿Qué existía en Oriente? Pero nos lo trajo a Occidente. Y a eso se le llama la tetractis. Y la tetractis, como podéis comprender, pues surge, la veis aquí, esa tetractis. Es el número divino. En ese número divino están todos los números. Y todos los números son sagrados. Estos números sagrados corresponden a los siete grandes rayos de conciencia que cada uno de nosotros debemos ir pasando en todos estos rayos de conciencia hasta alcanzar la total y plena liberación. Y ahora, para terminar, para que veáis, que no es de ahora, pero simplemente para que lo veáis, que veáis un poco el peregrinaje de todo nuestro peregrinaje para alcanzar nuevamente la realidad última. Antes os he dicho que ahí tenemos la mónada. La mónada en este punto de partida es inocente, ignorancia e impotencia. Así es. No puede hacer nada porque no sabe lo que es. Lo es todo y no lo sabe. No lo sabe porque no conoce la contraparte. Y entonces desciende, va descendiendo hacia los mundos, desciende hacia el átmico, el búdico, el mental, el astral, y hacia el vegetal, el mineral y el animal. Y finalmente entra en la etapa humana. ¿Veis aquí? La cuarta ronda. En la actualidad nosotros estamos en la cuarta ronda. La cuarta ronda de nuestra cadena planetaria. Nuestra cadena planetaria es la tercera de este gran Manvantara, la tercera cadena, y estamos en la cuarta ronda. Y en esta cuarta ronda es la etapa humana, con lo cual hemos hecho todo el descenso y ahora hemos de hacer el ascenso. Y el ascenso lo vais viendo, fijaros, aquí todo este triángulo que veis aquí son los escandas de la personalidad. Escandas son los aspectos negativos que hemos sido durante toda la vida. Toda nuestra personalidad está llena de todos los aspectos negativos. Pero a medida que vamos creciendo espiritualmente, alcanzamos la segunda iniciación y vemos que ya nada más queda este redondel de aspectos negativos. ¿Lo vais viendo? Y volvemos hacia arriba y entramos a una nueva iniciación, y vemos que el redondel es más pequeño. Cada vez hay menos cosas negativas en nosotros. Y cuando alcanzamos la quinta iniciación, ya no hay nada. En la quinta iniciación ya no hay nada. Se ha terminado la rueda de encarnaciones. No hay por qué volver. Por eso se dice que a la quinta iniciación el individuo se libera totalmente del samsara, se libera totalmente de la rueda de nacimientos y muertes. Y si él vuelve aquí, es por amor a la humanidad. En los aspectos negativos, tiene que estar concretizado de alguna manera, como esencia, por ejemplo. Pues claro, un aspecto negativo no puede ser algo que no es nada, tiene que ser algo. Entonces el aspecto negativo lo podemos definir, por ejemplo, como esencia de materia, o como una esencia X, que se adhiere a la mente para que destruya... Los aspectos negativos pueden ser de esencia elemental mental, de esencia elemental astral y de esencia elemental física. Sí, que no solamente hay cosas materiales, hay pensamientos que son negativos. Ahí son esencia, los escandas tienen que ser esencia. No, los escandas puede ser escanda del mundo mental. No es esencia. Hombre, no es materia, claro, no es materia. Claro, pero esencia, pero de materia. Pero, no, es que te estoy diciendo esencia elemental. Te estoy diciendo esencia elemental. Por ejemplo, he dicho que en la mente es esencia elemental mental. Después, en los mundos emocionales, los escandas emocionales, es esencia elemental astral. Y en los mundos físicos es esencia elemental física. Porque hay tres clases de escandas: el mental, el emocional y el físico. Pero no es esto de lo que yo estoy hablando. Estoy hablando de que cuando uno alcanza este punto, ya no hay nada mental, ni emocional, ni físico negativo. El karma ha sido totalmente transformado. Digo transformado. Transformado quiere decir que no ha perdido ni un ápice de su energía. Que esto es muy importante. Y entonces toda su energía, que aquí era negativa y positiva, todo esto, todo se ha transformado en positivo. Y este individuo alcanza un estado de adepto en que todos los poderes están ya a su disposición, los poderes del alma, los poderes del espíritu, así como nosotros, nuestros únicos poderes que tenemos es la visión, la escucha, los poderes que nos dan nuestros sentidos. No hay más poder que este, y todo lo demás que podáis pensar son ilusiones subjetivas, si vosotros queréis, pero no dejan de ser ilusiones. Hay personas que yo he intentado aclararlo en muchísimas ocasiones, porque hay aspectos fenoménicos de la naturaleza que aparecen en ciertas personas, aspectos fenoménicos de tipo religioso, por ejemplo, que ven a la Virgen María, o que ven a Jesús, que ven a San Juan, que ven a San Pedro, que ven cosas. Yo les digo, lo que estáis viendo, me creo que lo que estáis viendo lo estáis viendo, pero lo que estáis viendo no es verdad. Y eso molesta bastante cuando digo, porque ya sabéis que las verdades pues siempre molestan. Todo lo que estáis viendo, todo lo que me estás contando, yo me lo creo que tú lo ves. Todo esto que tú estás diciendo, tú lo ves, y yo me lo creo que lo ves. Pero todo lo que ves no es verdad. Claro, esto parece una paradoja. Él ve cosas, pero estas cosas que ve no son verdades, son fruto de su propia imaginación. Es fruto de nuestra propia imaginación, cosas que tenemos en la mente, que desde nuestra niñez nos han incorporado. Una Virgen María de una forma o de otra tiene una fisonomía y esta y otra, y entonces esta es la que vemos, los efectos Mariana, con cuántas veces se han oído hablar y todos lo ven. Que se puede crear, ¿no? Mentalmente lo vas creando. No, esto se crea, es una imaginación fruto mental de la mente. Por eso la mente es destructiva en este sentido, porque no nos da la realidad. Entonces estos aspectos hay que tenerlos muy claros, porque si no se ven claros, uno puede seguir un poquitín la imagen de las cosas que se presentan. En el mundo espiritual no hay imágenes. En cuanto se ve una imagen, no es espiritual, es mental. Entonces es fruto de una imagen mental. Estamos hablando que los mundos espirituales no hay forma. Se llama los mundos arrúpicos. Arrúpico, con la A por delante, arrúpico quiere decir mundos sin forma. Y en este mundo físico en el que estamos viviendo se llaman mundos rúpicos, es decir, mundos con forma. La forma de una flor, la forma de una piedra, la forma de un árbol, la forma de un animal, la forma de una persona. Mundos con forma, mundos rúpicos. Pero si hablamos de los mundos espirituales, hablamos de los mundos arrúpicos o sin forma. Entonces, si alguien ve una forma en su mente, si ve esta forma, esto no es real. Es fruto de su propia imaginación. Un exceso también de misticismo puede provocar una imagen. Puede provocar una imagen. Porque el misticismo también trae ciertas equivocaciones. Porque se necesita el misticismo y el conocimiento. El conocimiento es indispensable. Porque el conocimiento es quien te hace comprender. Y te hace ver que realmente estás viendo algo. Si tienes el conocimiento de que existen los mundos arrúpicos y tú ves algo, te das cuenta que esto que estás viendo no es espiritual, porque tienes el conocimiento que estás viendo algo que en el mundo espiritual no puedes ver, porque no tiene forma. O sea, en estas cosas hay que tener muchísimo cuidado, porque ayuda enormemente a no dejarse atar por las imaginaciones del mundo mental. Sí. Cuando un ser ya ha trascendido en el plano crístico, como lo sabemos así, se puede manifestar con las diversas formas que ha tenido en sus diversas encarnaciones. A lo mejor porque tiene la facultad, y si es su voluntad o quiere, pues se puede manifestar con una de las formas que ha tenido anteriormente, porque es su poder. ¿No? Sí, tiene el poder de poderlo hacer, pero no le interesa en absoluto. A ese se le llama el poder de Kriya Shakti. Kriya Shakti, él por el poder de su mente puede crear una forma y utilizarla. Puede, se llama el poder de Kriya Shakti, pero no tiene necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Si lo puede hacer directamente, ¿qué necesidad tiene? Por ejemplo, se dice a veces, mira, realmente tengo unas ganas de alcanzar un estado de conciencia que me permita leer los anales akáshicos de la naturaleza y ver realmente quién yo he sido durante todas estas cientos de existencias. Cuando llegue este momento ya no le importa. Lo que le importa es ser lo que él ya es. ¿Qué le importa pasar, volver a pasar por donde él ha tenido que dejarlo? Por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo de... cotidiano. Las señoras que están aquí ya presentes, pues bueno, han dejado de jugar con las muñecas, ¿verdad? Sí. Bueno, se supone que habéis dejado de jugar con las muñecas. Ahora veis una muñeca y que le prestáis atención, pues no, porque ya no es vuestro juego. Los hombres que hay aquí, pues verdad que ya no jugáis con los soldaditos de plomo. Habéis dejado de jugar con esto y ya no os interesa. ¿Por qué tenéis que volver otra vez a jugar con los soldaditos de plomo si vuestra mentalidad está ya en otras cosas? Este es un ejemplo para que deis cuenta que ¿por qué razón volveremos a jugar con las muñecas? ¿Por qué razón volveremos a jugar con los soldaditos de plomo si realmente nuestras expectativas están muchísimo más lejos que todo esto? Hemos crecido, hemos dejado de ser niños. Es bien verdad que hemos cambiado los juguetes. Tenemos otros juguetes ahora. Pero es que finalmente hemos de dejar todos los juguetes. Hemos de liberarnos de todas las ataduras. Y esto llegará a un momento u otro, que este el trabajo que hace la sociedad teosófica, hacernos ver que todo cuanto está, existe en el mundo son ataduras, pero que nosotros podemos empezar ya a pensar hondo, hondo y en profundidad, hacia adentro, hacia el interior, y ya no hacia afuera. Y me diréis, sí, claro, pero claro, yo tengo que trabajar, tengo una familia, tengo esto, ahora sí, pero hay un futuro delante de vosotros, nuevas encarnaciones, que en alguna de estas encarnaciones renunciaréis a todas estas cosas del mundo exterior. No crearéis compromisos porque estaréis comprometidos con vosotros mismos. ¿Veis las cosas? No hay que verlo como, tal como lo vemos ahora. Ahora tenemos compromisos de familia, compromisos de trabajo, compromisos de amigos, compromisos, muchas cosas de compromisos. Finalmente, cuando iremos creciendo internamente, iremos limitando los compromisos, hasta que finalmente solamente tendremos un compromiso, y un compromiso con nosotros mismos, conocerme a mí mismo. Entonces hay vidas de soledad. Eso viene, irá viniendo. Esta vida de soledad, las que los viven, no se dan a conocer. Hay gente lista y los ve, y los toma como espejos de ejemplo, que ve que hay un gran varón, una gran mujer. Hemos visto algunas que han pasado por aquí, bueno, pasado por aquí, por este mundo, ¿no? Y tienen nombres, bueno, y nos hemos fijado en ellos. Gandhi u otros han ido pasando, son grandes mahatmas, grandes almas, no totalmente realizadas, pero ya están haciendo un trabajo que es para la totalidad. Gandhi era la liberación de la India. No buscaba nada para él, buscaba la liberación de la India, trabajaba para la totalidad. A eso se les llaman mahatmas, almas grandes. Y así, paulatinamente, en algún día de nuestra historia, pues empezaremos ese trabajo, y las cosas vendrán de forma y manera que irán llevando, nos irá llevando hacia ese compromiso final, ese compromiso con uno mismo, llegarse a conocer uno a sí mismo a través del servicio que puede prestar a los demás, servicio totalmente desinteresado, sin esperar que esta mano sepa lo que hace esta otra, y así sucesivamente. La filosofía, ¿cómo explica, por ejemplo, antes de encarnar, uno puede elegir una determinada ayuda para no ladearse, vamos a decirlo así, como la filosofía, como lo contempla, que pueda haber una elección del espíritu encarnante para que después, una vez esté en este mundo, tenga una mayor posibilidad de rectitud? ¿Esto cómo lo enfoca? Vamos a ver. El espíritu, él no necesita nada de todo esto. Bueno, el espíritu, el que lo necesita siempre es el ser encarnado aquí abajo. El espíritu no lo necesita. Y entonces, el ser encarnado tiene que ir encarnando en distintos estados de sociales, en distintos estados sociales, para irse haciendo paulatinamente en lo agradable, en lo desagradable, en el temor, en la alegría, la tristeza, en todo. Tiene que irse haciendo según la vida le va dando, ¿no? ¿Lo puede elegir? No. Ah, ¿no? No. Él, en primer lugar, no puede elegir. Porque el que elige, el que podría elegir, sería el espíritu, pero él no puede elegir. El niño que viene es una forma nueva. No conoce nada el niño que antes viene de encarnar, Claro, pero antes de encarnar siempre es el espíritu. es el propio espíritu. Y pero cuando uno, te digo esto, pero siempre hay un pero, ¿no? Pero cuando un ser ya se ha experimentado y ha avanzado mucho trecho en la evolución humana, él puede tener la posibilidad de escoger país y casa. Puede escoger. Pero ¿sabéis qué hace? Dice que actúe la naturaleza y no yo. Él puede, pero deja que la madre naturaleza le dé el lugar que le pertenezca. Porque él no quiere ni escoger, porque si escoge hay tendencia hacia ya la materia. O sea, él podría, puede, pero no lo hace. Lo quiere escoger ayuda, una ayuda. No hay las ayudas, vamos a ver otra cosa que es importante. No hay ayudas. Esto tenéis que tenerlo en cuenta. No hay ayudas. No esperéis ayudas. Porque si esperáis ayudas, pasaréis vuestra vida esperando. No hay ayudas. Lo que solamente dice la enseñanza oculta, si te esfuerzas, tendrás la ayuda interior. Si te esfuerzas en trabajar, en cambiar las cosas por ti mismo, tendrás la ayuda interior. Porque tú, cuando das un paso hacia adentro, el que está dentro da 7 pasos hacia ti. Siempre más que tú, más de lo que tú le puedas dar. Pero siempre y cuando tú te dirijas hacia el interior, entonces puedes recibir la ayuda, porque la única ayuda que puedes recibir es la ayuda del yo divino. Esto es el yo divino, es el yo superior que está entre la mónada y el ser humano, el yo este. Este yo es tu yo interior. Es la única ayuda de la que puedes recibir. No puedes recibir ayudas extras. Bueno, quiero decir, por ejemplo, si se contempla un libre albedrío, entre comillas, entonces lo que puede elegir el ser antes de encarnar es que no pueda utilizar su libre albedrío para no enfangarse. Si considera que a través de una serie de encarnaciones se ha enfangado, dice, ostras, que después una vez pierdo conciencia me cuesta mucho. Y entonces se puede... Esto es humano. Esto es humano, esto no es divino. Lo divino no tiene nada que ver con lo humano. Lo divino siempre es divino, y cuando uno hace algo siempre es humano. Si se equivoca, siempre es humano. No busquemos terceras personas, ni menos la divinidad. La divinidad en el hombre no se puede nunca equivocar. Quien se equivoca siempre es el instrumento. O bien la mente, nuestras emociones o nuestro cuerpo físico. Pero me parece que una vez entendí que si entonces la persona quiere superar, ir más deprisa para depurarse, entonces ellos saben si es capaz o no de hacerlo, entonces lo frenan, ¿no? ¿Cómo? A ver, vuelve a repetir. Que cuando se vuelve a encarnar dice, pues yo ahora quiero ir con esta familia a pasar más problemas, ¿no? Entonces ellos saben si es capaz de afrontarlo o no. Es que un poco, yo por lo menos lo entendí una vez que lo explicaste. Tampoco es así. Tampoco es así. Vamos a ver. El que va a encarnar, él es dueño de su historia. Entonces se ve eufórico y dice, yo ahora... Vamos a ver. El que va a encarnar es dueño y conocedor de toda su historia. Porque es él. Claro. Es él. Después, cuando utiliza los cuerpos, estos cuerpos responden a las tendencias de fuera, y es él el que tiene que tener siempre la precaución de mantener la mente sujeta. Si la tiene sujeta, frena la mente, la frena. Porque fijaros una cosa, el simbolismo físico es nuestras pasiones son caballos, nuestro cuerpo físico es el carro atado al caballo. El que guía el carro es Budi. Las riendas es la mente. Si los caballos se desbocan porque Budi no tira bien de las riendas, no sujeta bien la mente, los caballos se desbocan y pueden lanzarse al precipicio. Pero cuando se lanzan al precipicio, se llevan los caballos, el carro, Budi y el amo que está dentro del carro. Y el amo que está dentro del carro es el yo. Esto es llevado al mundo físico. Es una analogía para que lo entendamos. Porque siempre en el interior hay el yo. Y nuestro cuerpo físico es el carro en el que está montado, digámosle así, el yo. Y desde Budi, que es intuitivo, hay que dirigir la mente. Porque si no, la mente, si no la tienes bien tensa, entonces se va por cualquier derrotero. Por eso se dice que la mente es la destructora de lo real. Y hay que empezar a despertar Budi, de alguna manera, para que tenga sujeta la mente siempre en la línea constructiva y positiva. ¿Se entiende esto, la analogía? Entonces no esperéis ayudas nunca. Porque si esperáis ayudas, os pasará la vida. Si os viene una ayuda, bueno, el karma ha sido benéfico, ha habido un buen karma que se ha descargado sobre de vosotros. Fijaros que estamos construyendo karma constantemente, porque la mente no para, vuestra mente y la mía no para nunca, y para entrar en los mundos espirituales la mente tendría que estar quietecita. Pero si nosotros lanzamos en la mente, con nuestra mente lanzamos un pensamiento al mundo, ¿sabéis qué es lo que estamos haciendo? Un pensamiento negativo al mundo. ¿Sabéis qué es lo que estamos haciendo? Hemos engendrado una criatura viviente mental. Esto es ocultismo puro. Hemos engendrado una criatura viviente mental. Y esa criatura viviente mental que hemos lanzado al mundo tiene que hacer su trabajo. Y su trabajo es crecer. Y entonces se irá, pasará de una mente, de una mente que piense como yo he pensado en este pensamiento, y se alimentará, pasará en otra y se alimentará, pasará en otra y se alimentará, hará un periplo enorme alimentándose cada vez más de estas partes negativas, que es semejante al pensamiento que yo he lanzado, y finalmente volverá este pensamiento a mí y se va a descargar en mí. Y me va a causar pues una desgracia, o una enfermedad, una muerte, o una ruina, mil cosas, y yo echaré la culpa a cualquier persona. Y es que finalmente el único culpable he sido yo por lanzar un pensamiento inadecuado, que se ha ido alimentando, porque todo pensamiento hace su periplo y vuelve otra vez a la fuente donde ha surgido. Y si es un pensamiento de amor y de bondad, hace lo mismo. Se va alimentando de pensamientos de amor y de bondad que va encontrando en su camino, y finalmente se va a descargar en mí, y ese día será el más feliz de mi vida, porque yo diría, parece que un ángel me está acariciando, me he levantado con una satisfacción, y las cosas, madre mía, no, es que ando que no toco los pies por el suelo, hay una felicidad inherente en mí. Yo diré, alguien me está ayudando. Nadie me ha ayudado, ha sido el fruto de un pensamiento de amor que yo he lanzado, que ha crecido y se ha descargado nuevamente en mí, porque todo es de ida y vuelta. Todo lo que sale de mí vuelve a mí. Y así sucesivamente, las ayudas no están. Ahora, podemos encontrar ayudas aquí, en el mundo físico. Nuestros padres nos ayudarán siempre. Porque nuestros padres nos ayudan hasta que nosotros tenemos 80 años. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Toda la vida. Nos puede ayudar una persona que tenga una gran amistad con nosotros, que por amistad, pues nos ayuda. Pero de los mundos internos no esperemos nada. Porque los mundos internos son para que los vivamos internamente y recibamos internamente la instrucción de vida para crecer espiritualmente. Llegará un momento en que habremos crecido suficientemente como para llamar la atención, estamos fuera de programa, ¿eh? Para llamar la atención a un maestro de sabiduría. Llegará un momento en que habremos crecido lo suficiente como para llamar la atención a un maestro de sabiduría. Y este maestro de sabiduría nos ve. Y entonces dicen, caramba, aquí hay alguien que está interesado por la verdad. Porque la verdad es una. Estamos interesados por la verdad. Y entonces el maestro se fija en nosotros. Pero cuidado, que como que en el mundo físico existe una dualidad, también hay adeptos de la izquierda, que se llaman. Si llamamos la atención a un maestro de sabiduría, también llamamos la atención a un maestro de la maldad. a un destructor de la evolución, a un mago negro, porque el mago negro ve que eres un posible pupilo a sus filas, porque ya dominas tu personalidad. Porque no penséis que un mago negro es cualquier cosa. Un mago negro tiene poder sobre su personalidad, la domina, pero él ha encauzado sus fines hacia la destrucción. Entonces es lo contrario de la evolución. La destrucción es lo contrario de la evolución. Y entonces, ¿sabéis qué hace? Cuando vosotros estáis ya en una posición ya elevada, que llamáis la atención, el adepto de la magia negra pues os susurra aquí al oído, os susurra: tú sabes más que tu maestro, sabes más, y además tienes más conocimientos. Te va adulando, te va adulando, para que tú te lo creas, y entonces que tú pienses que eres más que el maestro instructor que te toca para crecer internamente, y te lo crees. Entonces caes, vuelves a caer, y vuelves a caer en las redes, caes en las redes de quien te ha susurrado en la oreja que tú eres mejor que nadie. Puedes llegar muy alto y puedes caer. La caída, cuanto más alta es, más tremenda es la caída, ¿no? Porque el mago blanco nunca os dirá nada. Porque podéis decir: el mago, porque me ha dicho nada, porque no me ha avisado. Él no os dirá nada. Él deja que vosotros toméis vuestras propias decisiones. Porque si él os dice algo, ¿de quién será el mérito? ¿Vuestro o de él? ¿Será de él? Y lo que interesa es que sea vuestro el mérito, que toméis vuestras propias decisiones. Tiene que surgir por una decisión propia del individuo. Por eso el camino es difícil, porque no se reciben ayudas como la gente puede pensar. Oh, es que mira, recibo ayudas. Solamente uno recibe el beneplácito del karma, del buen karma que hayamos negado realizar. Y el mago negro no crea karma, entonces. El mago negro, él ya es un mago negro. Su vida es negra. Ya él está condenado a desaparecer totalmente. Pero es muy largo. Es muy largo explicar, porque ¿qué es lo que pasa? Un mago negro tiene un gran conocimiento intelectual. Un gran conocimiento intelectual y un gran dominio de la mente. Y cuando muere físicamente, lo que hace, porque tiene el conocimiento de hacerlo, es galvanizar su cuerpo astral, pensaba que no estoy aquí, galvanizar su cuerpo astral para que se mantenga hasta el fin del Manvantara. Y después desaparece en lo que se llama en la cloaca astral, o la octava esfera. La octava esfera no existe, pero sí existe para estos que son destruidos para siempre, porque no es recuperable. No pasan del cuerpo astral. O sea, galvanizan su cuerpo astral para poder vivir y insinuar pues a ciertas personas, a beodos, a personas que toman drogas y cosas, pues les susurran cosas a las orejas y les hacen creer ciertas cosas. Pero es un poco largo de explicar. La destrucción total, yo no la llevo a... que es un poco duro de decir, porque entonces si ellos han tenido también un espíritu, han tenido también un amor, han tenido también algo. Te explico. Es un poco... Bueno, mira, cuesta un poco. Por eso digo, hay que leer teosofía, hay que leer teosofía. Bueno, yo te lo explico y no tendrás necesidad de leer. Es decir, en un momento determinado, el ego, el yo superior, este, veámosle aquí, para que así con la imagen pues lo podéis ver mejor. El yo superior, el que está por encima, esto sería el yo superior, tiene una personalidad. Y esta personalidad, pues en cada encarnación recula. Y cuando recula en cada encarnación, lo que hace es comerse lo que el yo ha invertido en él. Porque el yo superior invierte en cada personalidad parte de su sabiduría adquirida a través de todas las encarnaciones que ha tenido. Invierte una pequeñísima parte de su sabiduría, la invierte en esta personalidad. Si esta personalidad la quema, el yo la pierde. Si él va perdiendo en dos o tres encarnaciones, va perdiendo parte de esta sabiduría que tanto le ha costado adquirir, llega un momento, si esta se está embruteciendo, este, yo, cualquiera, se está embruteciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, llega un momento en que el yo superior corta el contacto con esta personalidad. Corta ese contacto porque dice, esto me va a quemar toda la sabiduría adquirida. Y corta el contacto. Y entonces asistimos que existe una personalidad aquí abajo sin contacto espiritual. Y cuando muere físicamente, galvaniza su cuerpo astral para permanecer, seguir viviendo. Pero está condenado a desaparecer. Pero no hay alma. No hay espíritu. El espíritu ha cortado y ha vuelto otra vez a encarnar con una nueva personalidad, a ver si le da pues un buen resultado. Porque es una inversión. Es como ir a un banco. Tú tienes un capital y dices, bueno, yo no voy a invertir todo mi capital en este banco, porque si algo falla, pues pierdo todo el capital. Voy a invertir una décima parte de lo que tengo ahí. Y con esa décima parte que yo invierto en el banco, tengo que sacar beneficios. Porque si no saco beneficios, ¿de qué me sirve invertir? Si el Dios superior no saca beneficios espirituales, ¿de qué le sirve descender a los mundos inferiores? No le sirve de nada. Tiene que sacar unos réditos. Pocos o muchos tiene que sacar. Y algunos saca de cada uno de nosotros vida tras vida. Y se va enriqueciendo, no de dinero, pero sí de espíritu. Se va enriqueciendo espiritualmente. Y aquí vamos creciendo. Pero si en una personalidad determinada empieza esa persona a hacer el tonto, y que se ve que realmente no hay manera de recuperarse, porque fijaros si es difícil que esto ocurra, que dice la enseñanza teosófica, dice que son casos excepcionales, porque dice que este individuo, fijaros bien lo que voy a decir, que este individuo, mientras tenga el recuerdo del beso que su madre le dio en un momento determinado, mientras tenga ese recuerdo, dice, es recuperable. Pero si aún eso se ha perdido, es irrecuperable. ¿Veis? Las cosas son drásticas. O sea, va a fondo la teosofía, no se muerde la lengua. Dice, mientras tenga el recuerdo del ósculo de la madre último que le dio, mientras lo tenga, dice, es recuperable. O sea que, pero si ni esto existe en este individuo, no vale la pena luchar por esto. Rompe y entonces busca, entra en contacto con una nueva personalidad. Corta el hilo, se llama el hilo argentino, el sutatma, cualquier nombre que queráis darle en este sentido. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muy bien. Gracias. ¿Se ha entendido todo lo que hemos dicho? Hemos leído nada más que dos párrafos, ¿eh? Pero me parece que así va mejor. Bueno, pues gracias. Bueno, Mario. Me alegro. Adiós.